Mi nombre es Sonia Suárez. Para cuidar mi voz necesito calentarla, que no haya mucho ruido alrededor. No puedo hablar cuando estoy ronca. No me gusta cuando la gente grita, ni los lugares ruidosos, porque necesito, para ser escuchada, levantar la voz.